y que bebí tu amor como cerveza, que me fumé tu piel de poco en poco. Me duele el sonar y el alboroto de este infértil domingo y de la fiesta. La voz del carnaval y las caretas me aburren tanto más que el aguacero, porque el retablo azul de mis desvelos se empobreció de oscuras marionetas. Hoy que sorbí ya tu sonrisa entera, que al fin me sé de tu sonrisa todo, se ha revelado un corazón de lodo donde tendría que estar la primavera. No guardaré para mi blanca estera ese cuerpo jugoso y perfumado, un antifaz de nieve has colocado cuando más tibias vagan las estrellas. No guardaré tu frase lisonjera para cada desvío de mi antojo, porque esta tarde descubro sin enojo que nuestro nuevo amor no deja huellas. No guardaré para mi blanca estera ese cuerpo jugoso y perfumado, un antifaz de nieve has colocado cuando más tibias vagan las estrellas. No guardaré tu frase lisonjera para cada desvío de mi antojo, porque esta tarde descubro sin enojo que nuestro nuevo amor no deja huella.